Estamos acá con uno de los designados abogados de Vareta, uno de los acusados en la causa y detenidos, actualmente detenido. ¿Su nombre? Gustavo Núñez. Gustavo, ¿cómo es el caso y cómo se desencadenó a partir de su actuación de ayer que lo notifican para la causa? Bueno, nosotros en particular tomo la defensa de Daniel Vareta el día miércoles en la tarde. En las peores circunstancias, la señora Karina estaba desaparecida, sus hijos también las buscaban, ¿no? Familiares también, o sea que lamentablemente después se confirmó lo peor, que era la aparición sin vida de la señora Karina, cosa que ha sido un mazazo no solo para Daniel, a pesar de estar divorciado, sino para sus hijos y el entorno familiar y la situación de Daniel. Ayer estábamos sumamente preocupados, pero bueno, con el correr de las horas, con la aparición de nuevas pruebas y circunstancias, la causa está, entiendo yo, tomando otro giro. Nosotros desde ayer afirmamos rotundamente la inocencia de Daniel, pero ya en la mañana de hoy, a partir de las 6 de la mañana que empezaron los reportajes, yo ya empezamos a exigirle a la fiscal que no fuera una investigación unidireccional dirigida solamente a Daniel, sino que también se dirigiera a otras personas o personajes del entorno de la señora Karina. Y es allí donde nosotros nos han aparecido una serie de pruebas independientes que le hemos aportado a la fiscal, 6 pruebas que son fundamentales, que cuando yo tuve la reunión con la fiscal a las 11 de la mañana de hoy viernes, ellos ya habían trabajado 2 de ellas y ya la habían colectado y la incorporado a la causa. O sea que tan equivocados no estábamos. Y bueno, ahora le puedo asegurar con total tranquilidad de que estamos avanzando en paso firme para demostrar la inocencia de Daniel en primer lugar, y también se está avanzando en el esclarecimiento del homicidio de la señora Karina Grigani en manos de otra persona. Karina hoy no se puede defender, ¿no? Eso está claro y está todo en manos de una fiscal, ¿sí? Su defensa. Le hago una consulta al respecto. Las compañeras de trabajo de Daniel nos informaban de que desde enero tiene restricción con su ex marido, ¿no? Desde el 3 de enero, más precisamente, fue el último día que la vio a Karina y a su hija. ¿Usted pudo acceder a la causa de esa denuncia? No, la verdad que no la hemos buscado, porque a nosotros nos interesa fundamentalmente que se esclarezca el homicidio de Karina. Porque una cosa lleva a la otra. Se esclarece en manos de terceras personas el homicidio de Karina, mi cliente automáticamente queda en libertad, aunque yo no pida la libertad. ¿Cuál es el nombre de la actual pareja de Karina? Hugo Salas. Hugo Salas. ¿Hay testimonios? ¿Cuáles son las pruebas actuales? Bueno, hay muchas pruebas que lo ubican a él o los indican como partícipe de medidas tendientes a ocultar pruebas, esconder pruebas, en algunos casos, en distintas acciones, amenazas, en distintas acciones que lo ubican como protagonista en cosas que no deberían ubicarlo. O sea, él tendría que estar tan compungido como está Daniel, o como están sus hijos, o como están todas las otras personas, y punto. En esta restricción, disculpe, ¿no? ¿Lo llaman la fiscalía a declarar a Daniel? ¿Lo investigan por sí, la restricción? Sí, declaró, le notificaron la restricción, él a pie juntilla las cumplió, más allá de que Karina seguía recibiendo amenazas, y ella en su inocencia seguramente pensaba que eran provenientes esas amenazas anónimas de Daniel, y ahí ha estado la equivocación de ella. ¿Las amenazas venían por el celular? Venían por celular, no solo a Karina, sino a una hija mayor que tenía Karina con un matrimonio anterior, también recibió amenazas. Y bueno, esas son circunstancias que en el día de hoy hemos aportado nosotros a la fiscalía, y se ha trabajado ese tema a punto tal de que esa hija está declarando en este momento en homicidios. Y hay una hija menor en cuestión ahora, menor, sí. Son 4 hijos en total, ¿no? Son 4 hijos en total. ¿Esta hija está en manos de...? De unos conocidos del señor Salas, y la familia de mi defendido están haciendo todo lo imposible para recuperar a esta menor, una menor de 12 años. Ya se han hecho el día de ayer a primerísima hora todos los trámites en la SENAF a efectos de que se ponga a disposición de la familia paterna de él esta menor. Pero es un trámite que ya no depende acá de la fiscal Balestrini, sino que depende del juzgado de menores, el doctor Carranza, que ya oportunamente lo haremos, pero en este momento nosotros estamos abocados con colaborar con la Fiscalía, sí, solamente en el esclarecimiento del hecho. Posteriormente a eso ya pasaremos a hablar de libertad, pasaremos a hablar de bueno, Martina nos preocupa ahora porque puede estar en peligro su seguridad, su integridad. La tenencia la tenía Karina de esta hija. La tenencia la tenía Karina, exactamente. El menor estaba con el padre desde el mes de septiembre aproximadamente del año pasado. ¿Por decisión de los hijos? Por imposición de Karina hacia el hijo. Y el hijo, bueno, se refugió con el padre. ¿Con quién tiene una excelente relación? ¿Saben cuánto tiempo Salas está con ella? ¿En pareja? Mediados del año pasado. Es ahí donde empieza a tener problemas Karina con su hijo. Con su hijo varón de 15 años. Y es ahí donde empiezan a recibirse esas llamadas anónimas, toda una situación enrarecida con relación a mi defendido, con relación a Daniel, que hasta ese momento nunca había habido inconveniente de ninguna naturaleza, a punto tal de que él se retira del domicilio dejándole la casa, que era de su propiedad, los bienes, sus hijos. Sí, lo que todo. Corresponde, lo que en, corresponde en un hombre de bien. Lo que corresponde en un hombre de bien, y no hubo problema los primeros meses. Con la aparición de esta persona es donde empiezan a haber problemas. Bueno, esperemos que se resuelva el caso. Ojalá que sí, porque eso nos va a dar tranquilidad a todos, a la memoria de la señora Karina, a sus hijos y a Daniel fundamentalmente, que más allá de haber estado divorciado, tuvo una relación excelente durante 15 años con ella. ¿Daniel es empleado público? En realidad es empleado administrativo de un sindicato. Todos sus compañeros han atestiguado, todas las personas que los conocen han salido a dar la cara en defensa de Daniel, porque nadie puede dar crédito de que Daniel haya podido cometer un hecho horroroso y horrendo como el que han cometido con la señora Karina.